En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4, o lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis en la televisión en Teleelch, o desde cualquier parte del mundo, en teleelch.es, en nuestra web o en nuestra app gratuita Teleelch. Es viernes 15 de enero de 2021, arrancamos, buenas tardes. Poco más de 22 horas y media para que comience el partido de Copa del Rey. No se sabe ni dónde se jugará, ni siquiera si será esa hora. No hay confirmación oficial por parte de la Federación Española de Fútbol, la organizadora del sorteo, ni el Elche ha recibido ninguna comunicación, pero desde Madrid, desde Vallecas, se habla de que no se va a poder jugar en el estadio del Rayo Vallecano, en Vallecas, porque sigue anegado de nieve y que se está intentando, a pala limpia, quitar la nieve de la ciudad deportiva de Vallecas para que se juegue allí. Un campo pequeño, prácticamente sin gradas, y se intentará aplazar el partido 2 horas. Es decir, que se juegue a las 2 de la tarde en la ciudad deportiva de Vallecas para que, digamos, que haya un margen de tiempo un poquito mayor para que dé tiempo a preparar ese césped, que si no tengo mal entendido es, creo que es césped artificial. El entrenador del Elche, Jorge Almirón, todavía no sabía ni la hora ni el sitio, pero ellos tienen claro que viajan esta tarde a Madrid para jugar mañana ese partido de Copa del Rey, 16avos de final de la Copa del Rey. Un Elche que mañana, o mejor dicho, hoy viaja, mañana por la noche tienen previsto el viaje de vuelta, también en avión, para el lunes por la tarde también viajar a Valladolid, porque el martes tienen ese partido a las 7 en Pucela contra el conjunto vallisoletano, que cierra la primera, o mejor dicho, la última jornada de la primera vuelta en Primera División. Para el partido de Copa del Rey, mañana muchas bajas. Tete Morente y Fidel lo son para varias semanas. Tete Morente todavía necesita 2 semanas para recuperarse de la rotura fibrilar, y lo de Fidel es rotura fibrilar, estará 3 semanas en el dique seco. Sin embargo, el técnico espera que para el martes pudiesen llegar Lucas Boyé, Diego González e incluso Guido Carrillo. No los ha descartado y espera que puedan llegar al martes, con lo que lo de Guido Carrillo y Diego González no son roturas fibrilares. Se ha quedado en una contractura, en un susto, pero a priori podrían llegar. Y esa sin duda es una buena noticia. Entre las bajas y los titulares que reservará, ¿podrá hacer un equipo competitivo mañana frente al Rayo para clasificarse para octavos? Decía Jorge Almirón que sí, porque ahí hay jugadores como Iván Marcone, que está sancionado para la Liga y mañana jugará. Sánchez Miño también jugará. En fin, hará el equipo más competitivo posible, que sería parecido a este, con el ruso en portería, Diego Rodríguez, en defensa Dani Calvo y John, lateral izquierdo Sánchez Miño, lateral derecho Cifuentes, por delante Marcone, en el centro del campo Johnny Álamo junto a Víctor Oluismi. Yo creo que guardará a Nuque para el partido de Valladolid, ya que no puede jugar con Marcone. Lucumí, Rigoni en las bandas y Nino y Pere Milla en punta. Ese podría ser el equipo más parecido, porque no le queda mucho más donde elegir. Un técnico blanquiverde que también ha reconocido que falta el tema del papeleo, del transfer para que Mojica, Johan Mojica, el internacional colombiano, que desde ayer por la tarde ya está en nuestra ciudad, pero que hasta que no se produzca todo, la burocracia, la firma, no va a contar con él. De hecho, mañana no cuenta con él. Eso sí, espera que para el martes pudiera estar. Y en cuanto al tema de fichajes, hoy ha sido un poquito más claro. No está desesperado por el hecho de que todavía no se haya anunciado ningún fichaje, aunque Mojica ya está aquí, pero quiere 4, 5 o 6 refuerzos que sean eso, refuerzos, futbolistas más fuertes, es decir, mejores que los que tiene. Jorge Almirón. Sí, entiendo la situación. Ahí tenemos varios días todavía. El tema es que, bueno, lo de Mojica se pudo dar rápido y todavía no falta la parte oficial, pero está bastante adelantado. Bueno, lo mismo pasa con otros jugadores, que en esta parte del torneo es muy difícil, y el tema económico también es importante, en cuanto a presupuesto, ¿no? Pero sí, ahí seguimos buscando alternativas, hablando, y si se puede mejorar lo que tenemos, siempre es una mejor opción para redondear el plantel y ser más competitivo. Es igual lo que tenemos, están bien los chicos, ya llevamos un proceso juntos, que se recuperen, todo eso es lo que más quiero, y arrancar la segunda ronda lo fuerte, ya sabiendo la expectativa que podemos generar, y bueno, poder traer en puestos puntuales 4, 5, 6 jugadores si se puede, para reforzar, pero sí, que sean refuerzos, ¿no? Que puedan mejorar o puedan competir o ser más fuertes que los que tenemos. Hay muchos chicos en el plantel también, jóvenes, que bueno, por esta situación de estar peleando el descenso, necesitan un proceso y que el equipo se afiance, como en todo proceso natural, para que los chicos tengan más participación, más entren con más confianza. Eso varía, pero después ojalá que puedan llegar lo antes posible, pero desesperado no estoy. Sí, quiero que se recuperen todos los lesionados lo antes posible para poder arrancar la segunda ronda lo mejor posible, y este partido del martes que viene por la Liga es un momento importante, así que esperemos puntuar ahí también. No está desesperado todavía porque no se hayan anunciado fichajes. El de, bueno, Johan Mojica es cuestión de horas, pero sí ha dejado claro que le gustaría entre 4 y 6 futbolistas que sean mejores que los que hay. Esa es la teoría. Vamos a ver si en la práctica también se acierta con futbolistas, como siempre hemos dicho, titularísimos para elevar el nivel de la plantilla. Lo valoramos todo en este viernes con la rueda de prensa de Jorge Almirón, y también en la recta final nuestro compañero José Antonio González nos hablará del rival, del Rayo Vallecano. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. En Box Mecánica Reyes siguen mejorando para ti, ampliando sus instalaciones para darte el mejor servicio. Ahora con alineadora de dirección de última generación y una línea pre-ITV. Si vas a viajar, hazlo con seguridad en Box Mecánica Reyes. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430. Las rebajas en el proyecto de tu reforma con Hogar Mobiliario te van a sorprender. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, tarimas, armarios, todo para el hogar. Y en exclusiva, Aranco Cine, la firma italiana de cocinas más vendida del mundo. Proyecta la reforma de tu casa ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE Cero. Rebajas únicas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9. Elche, abierto sábados tarde. Ha llegado la gran oportunidad para estrenar todo un Fiat Tipo. En Esquella Automóviles encontrarás unidades limitadas en toda la gama Tipo desde 12.900 euros. Este sí, este es tu tipo. ¿A qué estás esperando? Gama Tipo desde 12.900 euros. Ven a por él a Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional en Restaurante Espacio. De miércoles a viernes, menú arrocero por 9,90 y los fines de semana, menú por 16,50. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra, fideuá de langosta y los jueves, arroz con costra. Para disfrutar en buena compañía, con todas las medidas de higiene y seguridad. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-90. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Mañana hay partido de Copa del Rey, a menos que lo suspendan. Esperemos que no, no hay notificación de ello. Pero lo que no está claro es dónde se va a jugar, ni siquiera la hora. Estaba fijado en Vallecas a las 12 del mediodía, estos 16avos de final entre el Rayo Vallecano y el Elche. Pero la nieve sigue siendo la protagonista durante toda la semana. Y a pesar de que lo han intentado los operarios del club, no han conseguido sacar ese metro de nieve que no se ha fundido. Y lo que parece claro es que no se va a jugar en Vallecas. Parece que, o al menos está intentando, despejar el campo principal de la ciudad deportiva del Rayo Vallecano para jugar allí. Pero se habla incluso de retrasarlo un par de horas a las 2, pues para que haya más tiempo para que esté en las mejores condiciones posibles. Más allá de eso, el Elche está preparando el partido como si se fuera a jugar a las 12 y en Vallecas, que es la notificación que tienen. No han recibido, a falta de un poco más de 22 horas y media, ningún comunicado de la Federación Española de Fútbol hablando de ningún cambio. Esta tarde sale el vuelo que va a llevar a los ilicitanos a la capital de España y en ese vuelo no van a estar muchos de los jugadores importantes, que esperemos algunos de ellos sí puedan estar en el vuelo del lunes a Valladolid para ese partido de liga correspondiente a la 19ª jornada. El técnico del Elche ha dejado claro que hay de esos jugadores que son baja para mañana algunos, por ejemplo los dos delanteros, Guido Carrillo y Lucas Boye, y el defensa Diego González, que él espera que pudieran estar para el partido frente al Valladolid. Le preguntábamos por las bajas y la duración. Jorge Almirón. Tete ya saben un poquito de él. Tete todavía tiene un poquito, unos días más. Fidel también. Vamos a tratar de esperar un poquito más. Diego y Boyé están cerca de, de poder recuperarse. Esperemos que para el martes puedan llegar, para este partido no los tengo contemplado. Pero bueno, tengo la esperanza que se puedan recuperar para el martes. Después, ¿quién más? Carrillo también está ahí con la expectativa de que se pueda recuperar para el martes. Veremos cómo evoluciona estos días, pocos días, pero bueno, es un partido importante y los jugadores siempre quieren estar. Así que esperemos noticias de ellos buenas, ¿no? Después lo demás, ¿qué más me queda? Están todos bien. Después los demás están todos para competir. Los demás están para competir, pero entre esas 5 bajas seguras, más los 7 u 8 titulares indiscutibles, llámense Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Barragán, Josema, ¿qué más? Me falta por ahí en el centro del... Bueno, Raúl Guti, Josan. Claro, si juntamos a unos y a otros, le van a quedar 10 u 11 jugadores. Bueno, pues el técnico... Le preguntamos que entre las bajas y esos titulares que va a reservar para el partido frente al Valladolid, si puede hacer un equipo competitivo para buscar ese pase a octavos de final de la Copa del Rey. Sí, bueno, tenemos los laterales los tenemos bien, algunos chicos van a jugar, los que no vienen jugando normalmente van a participar todos, así que... Bueno, sí, hemos entrenado no mucho tiempo, pero bueno, ya nos conocemos bastante bien, hay muchos chicos que juegan bien, Nino, Víctor, Sánchez Miño, Marcone puede jugar este partido, que está suspendido, así que bueno, Lucumí, vamos a un equipo que pueda competir, que pueda jugar bien, así que bueno, también es expectativa de ver ellos cómo juegan, si juega su equipo titular, o el equipo que viene haciendo alternativo, que viene haciéndolo bien, que cambia un poco la estructura. No tal vez la manera de jugar, pero sí cambia, modifica algunas cosas, sobre todo pelota parada, porque tiene gente muy alta en su segundo equipo. Pero bueno, básicamente eso es lo que podría llegar a cambiar de un equipo a otro, ¿no? Por tanto, nos saldría un equipo formado por el ruso Diego Rodríguez en portería, como pareja de centrales Dani Calvo y John, no creo que arriesgue con Josema, pensando en la Liga. Sánchez Miño en lateral izquierdo, Cifuentes lateral derecho. Por delante como pivote, Marcone, que no podrá jugar frente al Valladolid por sanción. En el centro del campo estaría Johnny Álamo, seguro porque lo ha confirmado. El otro, pues veremos, porque podría ser Víctor, a menos que piense en Víctor para el día del Valladolid. Si no, pues podría ser Luismi. Incluso me dejo a Nuque, no lo pondría porque al no estar Marcone, bueno, Luismi o Nuque podrían ser los pivotes por delante, si es que sigue con ese 4-1-4-1 el día del Valladolid. Me saldrían en las bandas Lucumí y Rigoni si no fuese titular en Valladolid, y luego Nino y Pere Milla me saldrían en la punta de ataque. Dentro de lo malo no es desde luego un equipo tan flojo como se pueda esperar. Y en cuanto a Johan Mojica, ¿podría viajar? Se le preguntaba, lo ha descartado. Lo de Mojica, bueno, ya está aquí en la ciudad, está en el club, estuvo por ahí haciendo sus últimos trámites. Todavía esperemos hacerlo oficial en los últimos, bueno, en el transcurso del día, imagino. Es una cuestión más contractual, más de papeleo y todo eso. Entonces yo no tengo contemplado para este partido porque nosotros viajamos hoy. Y también con toda esta incertidumbre, los jugadores que cambian de ciudad, de país y todo el papeleo, a veces como que genera cierto estrés. Entonces esperemos que pueda estar para considerarlo para el partido siguiente. Veremos. Entonces no creo contemplarlo, pero ojalá que se pueda dar. Ojalá se pueda dar, es decir, que pueda estar ya inscrito, tenga la ficha presentada, porque ahora el problema es del transfer, viene del fútbol italiano y todavía se está esperando este trámite. Y Almirón lo que espera es que pueda estar para el partido frente al Valladolid. También se le preguntaba si la Copa es un grano molesto, jugando mañana y el martes ese partido de Liga contra el Valladolid. Después, bueno, lo del partido ya estaba estipulado, sí. A ver, los jugadores están con ganas de jugar. Los que no vienen haciéndolo tan seguido tienen muchas ganas de jugar, así que nosotros tratamos de acomodarnos, preparar el partido, ser competitivos mañana y, bueno, preparar el partido el martes después con lo que no van a jugar la mayoría de los minutos del partido de mañana, pero sí, nosotros esperemos un buen partido, representar bien al club, los jugadores que tienen la posibilidad de hacerlo, que no vienen jugando, siempre se quieren mostrar, todos, los nuestros, los de ellos, así que lo tomamos con mucha seriedad, como siempre, y yo los veo con muchas ganas, así que esperemos hacer un buen partido y esperar después a ver cómo termina todo, porque estamos justitos. Muy justitos, evidentemente. Ya lo hemos escuchado en titulares, no está desesperado por el tema fichajes de invierno, aunque tiene claro que deberían llegar entre 4, 5, 6 futbolistas que sean refuerzos más fuertes, es decir, mejores jugadores que los que hay, y ojalá sea lo antes posible, pero ha indicado que no está desesperado. Y se le preguntaba si solo piensa en el partido de mañana o tiene la mente puesta en el del martes. Lo que pasa es que mañana tengo que viajar, competir, y los chicos que les toca jugar mañana están con mucho entusiasmo. Los que no vienen jugando más minutos y lo que posiblemente los considere para el martes van a ir al banco suplente. Si no es importante, no van a entrar para cuidarlos para el martes, porque estamos muy justos también. Entonces, bueno, también lo que les toca jugar mañana, posiblemente les toque jugar el martes. Entonces, ir viendo también, pensando en las dos situaciones, porque hay poco tiempo de recuperación y porque tenemos varios lesionados. Así que iré viendo cómo puedo dosificar a todos, como para, depende del resultado también y cómo se vaya dando el partido, dosificar para que puedan estar la mayor de los que vienen jugando titulares normalmente, que eso van a descansar, van a ir al banco. Voy a tratar que no participen, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Cuando uno está cerca de ganar, los que están dentro de la cancha también exigen eso y veremos. No se puede especular en el fútbol. Yo trato de cuidar, ser más frío, pero en el fútbol no se puede especular mucho. Así que trataremos que ha sido mañana, que puedan terminar todo lo que inicien y algunos recambios que va a haber. Y bueno, esperar al martes, recuperar a todos y que lleguen con más piernas para enfrentar un partido duro, que ellos también tienen problemas. Ellos también están con varios problemas. En esta altura creo que a todos nos va a pasar, por una cosa u otra, va llamándose los planteles también, y bueno, lamentablemente estamos en la misma situación todos, así que bueno, yo pienso en lo nuestro y llegar bien al sábado, cumplir muy bien ahí, y después el martes, que es fundamental para nosotros competir y rescatar puntos ahí. Está claro que el del martes es un partido importantísimo, que al Elche lo que le va a dar de comer es mantenerse en primera y la Liga en primera división, pero aquí vamos a ser realistas y objetivos. Aquí no se puede jugar con la mente puesta en dos sitios. Vale, de acuerdo, va a reservar futbolistas para el partido de Valladolid, de acuerdo. Pero una vez que esa decisión ya se ha tomado, con los que mañana vayan a salir al terreno de juego, técnico y entrenador tienen que ir a muerte a pasar esa eliminatoria. A medias, en este fútbol tan profesionalizado, no se puede hacer nada. O sea, mañana hay que salir a tope porque estás a un paso de octavos de final. Y es a partido único. Es que, vamos, pasas dos eliminatorias más y te metes prácticamente en cuartos, semifinales. ¿Por qué no? Y a lo mejor ese puede ser el trampolín anímico que te hace falta para la Liga. Alguien dirá, sí, ganó al ganó en Buñol, ganó en La Nucía y no le ha servido para la Liga reactivarse. Bueno, pues a lo mejor este es el partido que le hace falta contra un rival de postín, porque el Rayo ahora mismo, a poco que ponga un equipo serio, está igualadísima la eliminatoria. El Rayo es uno de los potentes de segunda y el Elche ya sabemos que es uno de los que a priori todo el mundo pone ahí como equipo casi casi descendido ya, o al menos a principio de temporada. Por eso digo que hay que tomarse muy en serio el partido de mañana. Una vez que has tomado la decisión de que estos son los que juegan, olvídate ya del encuentro contra el Valladolid. En ese ya has pensado, ya has reservado jugadores, esperas que algunos se recuperen de los lesionados, que mañana, si puedes y la cosa va bien, es mejor no arriesgar con alguno de los titulares que tengas en el banquillo, de acuerdo. Pero a plantear el partido, a ir a por todas. Si no, mejor no viajes. Para eso, resérvate para el día de Valladolid, ya no me presento. No sea que en el viaje alguno se maree o se tuerza un tobillo mañana al subir al vestuario de la Ciudad Deportiva. Volvemos al tema de los fichajes. Ha dejado claro que quiere 4, 5 o 6 futbolistas que sean mejores que los que tiene y que ojalá lo antes posible, aunque no está desesperado. Pero ¿Ha hablado con los que tienen que dejar fichas libres? Porque ahora mismo solo hay una ficha libre. La otra va a ser la de Kone, pero hasta 4, 5 o 6 habría que hablar con 4, 5 o 6 futbolistas para que dejen hueco libre. En la mente todos tenemos a los que ha utilizado menos. Pues llámese Dani Calvo, llámese Luismi, llámese por supuesto Lucumí, o incluso alguno de los que se le han dado oportunidades y no ha funcionado y se ve que está fuera de punto, como pueda ser Sánchez Niño, que mañana va a ser titular en la Copa del Rey. Esta es la respuesta sobre si ha hablado con los que no van a continuar. Bueno, lo de hablar con los jugadores todavía no lo he hecho, imagínate, porque tenemos un partido mañana y por tantas lesiones muchos van a jugar. Y el jugador es profesional y el club tiene un contrato con ellos y si no vienen jugadores, si no hay certeza de que algún jugador que venga, van a seguir siendo plantel. Si no, tienen contrato también. Hay que ver la situación de cada jugador. Simplemente es de hablar con ellos si hay algún refuerzo en su puesto, ser directo y no dar tanta vuelta. Pero ahora no se puede porque tengo un partido mañana importante y el martes. Por tanto, argumenta que no ha hablado con ellos, primero porque tiene dos partidos ya muy seguidos, pero sobre todo porque, claro, hasta que no tengan seguridad, vamos a poner un ejemplo. ¿Quieres un central? ¿Vale? ¿Para qué vas a hablar con, pongamos, Dani Calvo y desmotivarlo si a lo mejor al final no viene un central? Pues hablaremos con él cuando ya tengamos la certeza de que hemos firmado un central. Bueno, a priori el argumento es válido. Otra cosa es que hay futbolistas que ya saben que no se cuenta con ellos, aunque el club no les haya informado. Y desde luego, cuanto antes se lo digan, antes les haces un favor para que se vayan buscando la vida. Aunque el club lo que mira primero es por sus intereses, más que por los intereses personales de los futbolistas. En cuanto a la hora del partido y el lugar, que a estas alturas no se sabe cuándo se va y dónde se va a jugar el partido mañana, esta era la respuesta de Jorge Almirón, si sabían ya algo. Lo de menos de 24 horas, claro, es la situación que escapa a todo, el tema del clima. Hoy amaneció, la cancha no se puede jugar, en Valleca no, posiblemente, eso es lo que se está diciendo, y se puede jugar a las 2 de la tarde. Salió una información ahí, no es oficial, todavía no estamos a espera de que sea oficial en la ciudad deportiva, una unidad deportiva diferente. Así que bueno, esperemos, nosotros viajamos hoy. Espero que se pueda, en el transcurso de estas horas, ya hacer oficial y también nosotros prepararnos, porque tenemos que viajar, volver, tenemos todo contemplado para volver mañana en la noche y que no se retrase, perder el vuelo, porque después nosotros el lunes tenemos que viajar de vuelta a jugar un partido importante. Las horas en estos momentos de descanso, de recuperación, son fundamentales, así que es importante tener certeza de dónde y a qué hora jugamos. Hay días buenos y días todavía mejores, como los SEAT Days. Empieza bien el año con SEAT Serrauto y Oleza Motor. Del 21 al 23 de enero, liquidación de stock de vehículos de 2020, con descuentos de hasta 11.500 euros en toda la gama SEAT. Y con tu híbrido, llévate de regalo el wallbox y la instalación eléctrica. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Las rebajas de Hogar Mobiliario te van a sorprender. Compra ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación. Rebajas en las mejores firmas de interiorismo. Comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, rebajas únicas en interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Para tapear, comer y tomar unas cervezas, Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche, Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. Estrena aventura, estrena tu nuevo Jeep. Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros. Jeep Renegade Limited, 18.900. Estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, Restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, mientras seguimos pendientes de si se juega o no se juega el partido en el campo 1 de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, que parece que va a ser ahí, porque las máquinas y los operarios del Rayo están afanándose en sacar a paladas la nieve y en teoría se va a jugar mañana ahí. No sabemos bien si a las 12 o a las 2 y si podrá ser televisado, que esa es otra, dependiendo de si tienen altura el tiro de cámara para poder televisar el partido. Nosotros vamos a ocuparnos un poquito del rival, del Rayo Vallecano. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque, ¿qué Rayo nos vamos a encontrar mañana contra el Elche en la Copa? Pues un Rayo Vallecano que tratará de aprovechar la crisis del Elche Club de Fútbol para continuar avanzando en la Copa del Rey. Como bien comentaba, la última hora del club franjirrojo pasa sobre todo por su estadio, por el campo donde se tiene que jugar mañana el partido, ya que los empleados del Rayo Vallecano pues siguen trabajando a contrarreloj para tratar de acondicionar el campo 1 de la Ciudad Deportiva, porque prácticamente el estadio de Vallecas se da ya por descartado debido a la gran cantidad de nieve acumulada sobre los terrenos de juego pues en estos últimos días, en la última semana, por culpa del temporal Filomena. Según informan los compañeros de Unión Rayo, si finalmente no se va a jugar en el estadio de Vallecas, pues tendrán que irse al campo 1 de la Ciudad Deportiva. Vamos a ver si se mantiene también ese horario previsto para las 12 y no se tiene que retrasar un par de horas para que se juegue a las 2. Ese sería el plan B que está manejando ahora la entidad madrileña, el equipo de Andoni Iraola, que ha preparado el partido ante el Elche Club de Fútbol durante los últimos días con entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, gracias al Real Madrid. Recordemos también que el Rayo Vallecano no pudo jugar la semana pasada su partido contra el Club Deportivo Mirandés en segunda división, un partido que se tenía que jugar en Anduba y no se pudo hacer por culpa del temporal. Por lo tanto, en ese sentido, el Rayo no está pudiendo preparar el duelo contra el Elche de la forma más cómoda posible, porque además de los problemas que ha generado Filomena en las instalaciones, se suma también el coronavirus que ha golpeado a la plantilla madrileña en las últimas semanas. Este mismo miércoles, por ejemplo, los futbolistas del Rayo volvieron a ejercitarse en grupo después de que en la sesión anterior tuvieran que hacerlo de forma individual, porque la semana pasada, antes del partido previsto en Miranda de Ebro, se confirmaron dos positivos en jugadores, a los que se unieron también 2 positivos del cuerpo técnico y otros 4 contactos relacionados con ellos. Así que el técnico Iraola tendrá que recomponer la plantilla para el partido de Copa del Rey contra el Elche. Y dadas las circunstancias y siguiendo el protocolo, pues 48 horas antes del partido de Copa, el encuentro que se juega mañana, se ha vuelto a repetir la prueba PCR a todos los componentes de la plantilla. Así que el entrenador Andoni Iraola, que como decimos, va a tener que recomponer el equipo de cara al partido de Copa del Rey. En lo estrictamente deportivo, en el torneo del Cabo, el equipo franjirrojo eliminó al Teruel por 2-3 con goles de Martos, Antoñín y Óscar Valentín en la primera ronda. Eso sí, no fue una eliminatoria sencilla para el Rayo, porque el rival, que era de tercera división, empató hasta en 2 ocasiones el encuentro y llevó al Rayo Vallecano incluso a la prórroga. En la segunda ronda, el Rayo superó al Club Aro Deportivo de segunda división B por 1-3. En esta eliminatoria marcó un doblete el esfrangiverde Yassin Kasmi. Por lo tanto, el Elche será un rival mucho más potente para el Rayo que lo visto hasta ahora, al igual que le pasa al club frangiverde. En Liga, el conjunto madrileño es quinto clasificado en segunda división con 34 puntos, a 11 del Español, que es el líder, y a 8 de la segunda plaza, que la ostenta el Mallorca. El objetivo del Rayo Vallecano esta temporada es consolidarse en esa zona de playoff para buscar el ascenso a primera división. El balance en Liga es de 10 victorias, 4 empates y 6 derrotas, con 22 goles a favor y 15 en contra. El equipo de Iraola, que atraviesa una buena racha de resultados, porque a las victorias en Copa se suman los triunfos en Liga contra el Logroñés, la Unión Deportiva Las Palmas y el Alcorcón, más el empate en casa ante el Girona. La última derrota del Rayo se produjo a principios de diciembre ante el Leganés por 1-0. Respecto al posible 11 titular ante el Elche, Paco, va a ser muy difícil acertar, porque como hemos comentado, el Rayo tiene ahora jugadores que no van a poder participar porque están en cuarentena, no conocemos sus nombres. Y en la pasada eliminatoria sí que puedo destacarte que jugó en portería Morro, línea de 4 para el peruano Advíncula por la derecha, centrales Martín y Savilevic, por la izquierda Martos, centro del campo con Montiel, Comesaña y Mario Suárez, y en ataque Andrés Martín, Bebé y el esfrangiverde Yassin Kasmi, un 11 plagado de suplentes. Aquí faltan jugadores importantes del Rayo que lo están siendo sobre todo en Liga, como Fran García, el lateral zurdo de 21 años, que está siendo uno de los mejores esta temporada, los centrales Catena, Emiliano Velázquez o los centrocampistas José Ángel Pozo, Óscar Valentín y el propio Óscar Guido Trejo, más los atacantes Isi Palazón y Álvaro García. Habrá que esperar a ver, Paco, hasta el último momento, sobre todo para ver la convocatoria del técnico vasco para un partido que se juega mañana, sábado, a partir de las 12, mientras no haya pues otra noticia oficial. Y recordemos que el próximo martes el Rayo se va a enfrentar en Liga al Mirandés, en ese partido aplazado que se tendría que haber jugado la semana pasada, por lo que habrá que ver también si Iraola reserva titulares para la Liga. Pues hombre, bueno es que el Rayo también tenga un partido de Liga el martes, con lo que en ese sentido están en igualdad de condiciones Elche y Rayo Vallecano, teniendo que jugar partidos de Liga importantes 3 días después. En el repaso a la agenda deportiva del fin de semana nos encontramos con cada vez menos competiciones y menos partidos por culpa de la pandemia. Pues sí, Paco, para este fin de semana se nos han caído de la agenda deportiva varios partidos. Por ejemplo, en fútbol, en tercera división, en el subgrupo 6B, queda aplazada la jornada número 10 para el Elche ilicitano de Pau Quesada, que tenía que jugar en casa contra el Club Deportivo Eldense. Queda aplazada toda la jornada por la situación sanitaria del COVID-19. Tampoco vamos a tener partido en División de Honor Juvenil. Además, esta semana tocaba derbi ilicitano entre el Elche y el Kelme y queda también aplazado. Sí vamos a tener encuentros en Primera Nacional Femenina, concretamente el Elche Club de Fútbol Femenino de Quique Cano va a jugar en casa contra el Lorca el domingo a partir de las 11. Recordemos que el equipo franjiverde está invicto esta temporada y se mantiene como líder de su grupo. En fútbol sala, en segunda división masculina, estaba previsto para este fin de semana el partido del Elche Club de Fútbol Sala de Pablo Conejero, pero va a quedar aplazado porque el conjunto franjiverde ha confirmado esta mañana que en el día de ayer han salido 2 positivos por COVID-19 en su plantilla. Así que le ha pedido al comité de competición que se aplace su partido contra el Barça B. Estaba previsto que se jugara en la Ciudad Condal este sábado a las 4, pero insistimos, quedará aplazado. Los 2 positivos son asintomáticos y ya se encuentran confinados en casa. Además, en segunda división femenina sí que van a jugar las chicas del Joventut de Elche. Lo harán en casa en el Esperanza Lac contra el Xalot d'Alacant el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Las chicas de Antonio Ordóñez, que están haciendo una temporada impoluta en Liga, lo han ganado todo y son líderes. Y cerramos con el balonmano. En primera división estatal masculina, el Club Balonmano Elche de Julián Gil regresa a la competición después de las vacaciones navideñas y lo hará en Carrús contra el balonmano Mislata, un equipo que es el rival directo en la lucha por la permanencia. El partido será el domingo a las 12, insisto, en Carrús, y el aforo está limitado a 120 personas. Paco. Bueno, pues vamos a esperar que este bicho vaya remitiendo, ojalá, aunque por desgracia los números nos dicen todo lo contrario, y en próximas semanas podamos ir recuperando poco a poco las competiciones, eso sí, sin ningún tipo de riesgo. Gracias, José Antonio. Mañana nos escuchamos. Veremos si es a las 11:30 o a la 1:30, dependiendo de cuándo empiece el partido. En principio sigue fijado para las 12 del mediodía, ese Rayo Vallecano-Elche de Copa del Rey. Perfecto, Paco, pues estaremos muy pendientes. Cuando haya una noticia, pues en las redes sociales, en la página web de Teleelche. Ahí os iremos informando, pero si no hay novedad, mañana a las 11:30 estaremos en directo en una nueva edición de Marcador, en este caso de Copa del Rey. ¡Feliz fin de semana! ¡Buenas tardes! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.